nuestra bienvenida a todos y todas a la segunda presentación del noveno ciclo de conferencias caribeñas. A nombre del personal docente, no docente y estudiantes ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, les agradecemos estar aquí en persona y los que están en línea a través de nuestro canal en Ustream. Las conferencias caribeñas son coauspiciadas por la Oficina del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR. Y para esta actividad también por los departamentos de Sociología y Antropología y Ciencias Sociales General. A la entrada estamos ofreciendo una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies. Gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza, la revista está en línea en JSTOR, la única del Caribe en tan importante base de datos. Gracias a la colaboración del sistema de biblioteca por medio del profesor Javier Almeida, transmitimos en línea por Ustream. Quiero decir que nos han informado que no hay presupuesto para estas transmisiones, pero estamos en gestiones para ver si conseguimos los dineros, así que los mantendremos informados. De hecho, ese no ha sido el único obstáculo. El Instituto de Estudios del Caribe no cuenta con personal secretarial hace 4 años. También estamos filmando en DVD, gracias a Wanda Aponte y Claudio Putnam, y le rogamos, por favor, que no pasen frente a la cámara. Hoy nos complace darle la bienvenida a la doctora Ivette Chiclana Miranda, actualmente investigadora visitante de nuestro instituto. La doctora Chiclana obtuvo un doctorado en antropología con concentración en etnología de la Universidad Autónoma de México en febrero de este año. Su tesis doctoral, que se titula Desbrozando silencios, el impacto de las políticas de representación social en la no historia de los afrodescendientes mexicanos, estudio de Orizaba, Veracruz, 1675-1802, recibió mención honorífica y recomendación para publicación. Ya anteriormente, su estudio de maestría obtuvo la medalla al mérito Alfonso Caso como estudiante más distinguida. La doctora Chiclana ha ofrecido más de 30 conferencias en Puerto Rico, Cuba, Guatemala y México. Entre sus trabajos ha realizado monitorías arqueológicas en Río Piedras, Puerto Rico, en historia oral de comunidades afromestizas en Oaxaca, etnografía urbana en el Distrito Federal de México y etnografía en el campo y supervisora de campo en Manatí, Puerto Rico, en la Hacienda La Esperanza del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, donde trabajamos por 2 años. Muy intenso. Además, tiene experiencia de trabajo de investigación con niños en comunidades indígenas, con niños VIH positivo y SIDA en Puerto Rico y México. Y en preparación de cursos y talleres de arte, teatro y baile para niños y jóvenes. Recién es coautora del libro Esbozo histórico sobre el poblamiento de las culturas asentadas en el Parque Nacional Lagunas de Chacagua, municipio de San Pedro de Tututepec, Villa Melchor del Campo. Tiene un capítulo, el capítulo Asomo a una memoria otra, un arenal que se hace barrio, un empeño obrero que se hace comunidad, en un libro que saldrá el mes que viene, editado por el historiador y profesor de la Escuela de Arquitectura, doctor Jorge Lizardi. Ha publicado reseñas de libros en revistas tales como Nuestro Caribbean Studies. El comentarista no necesita presentación y nos honra con su colaboración. El doctor Ali Suez Vadillo, del Departamento de Ciencias Sociales General, lo distingue una amplísima y reconocida obra publicada. Entre muchos, Puerto Rico Negro, editor del primer volumen de la historia del Caribe de la UNESCO, entre muchísimas otras. Tiene pendiente de publicación una traducción de su libro con la prestigiosa editorial caribeña Ian Randell Publishers. Le recuerdo que para el periodo de preguntas y comentarios, a favor de usar el micrófono que está a mitad del pasillo, identificarse por motivo de la grabación. Y ahora, en este año internacional de las personas de ascendencia africana, los dejo con la doctora Chiclana y su presentación, Lanceros de Veracruz en la Española, la biotipología en la reconstrucción histórica del afroamericano. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco un millón la oportunidad que el doctor Humberto García y el Instituto de Estudios del Caribe me ofrecen para compartir con ustedes un poquito del complejísimo mundo que me tocó trabajar allá en México. Bueno, al modo de introducción, habría que iniciar diciendo que las múltiples festividades llevadas a cabo en Puerto Rico durante el año de 1992 por la conmemoración del quinto centenario marcaron el inicio de un interés personal en el juego de significación inherente en las políticas de representación social y sus variantes de control social. Este evento constituyó logística y simbólicamente un acontecimiento enigmático, y durante estos eventos México se pronunció como un país que reconocía y abrazaba, y cito, las tres razas que conformaron la nación mexicana: blancos, indios y negros. Pronunciamiento que en aquel entonces causó mucha sorpresa, porque la historia oficial esbozaba a un país que era mestizo como indio y blanco, y porque aparte los mexicanos radicados aquí en la isla desestimaron este pronunciamiento como uno protocolar e insistían en que en México no había negros. Entonces, si no existían, ¿por qué reconocerlos como componentes de la nación? ¿Cuál era la textura operativa que estaba debajo de todo esto? Entonces, fueron unos cuestionamientos que al pasar el tiempo pensamos que era una sedimentación histórica, es decir, el elemental producto de una historia oficial que esbozaba un México culturalmente indígena y español ante los ojos de una caribeña. Nosotros estamos hablando de la existencia de una fuerza ideológica subyacente en lo que aprendemos como historia. Sedimentaciones que son las nociones y manejos de un entreverado de significaciones que intervienen en eso que rememoro, en eso que destaco como significativo de mi experiencia colectiva y por lo mismo aquello que yo aseguro sucedió. Estas sedimentaciones que aportan un sentido de identidad y de pertenencia, en el caso de México, ha estado condicionado por la particularidad de una política cultural en donde la historia ha sido el mecanismo ideológico de integración nacional, pero de una verdad acomodada a beneficio del poder, pues tal como establecía Enrique Florescano, la recuperación del pasado en México, antes que científica, ha sido primordialmente política. Eventualmente, esta contradicción se convirtió en eje de nuestra reflexión etnológica tras nuestra estadía en México en la década de 1990. Un salto inquisitivo de las humanidades a las ciencias sociales, buscando nuevas formas de comprender la diversidad cultural, pero sobre todo los manejos simbólicos de la diferencia. Durante este tiempo, y según recorríamos el país, efectivamente nos fuimos encontrando comunidades que se caracterizaban por un fenotipo diferente al que se ha construido como representación del mexicano. Hombres y mujeres de pieles oscuras, con cabellos rizos y crespos, joviales, prestos al chiste, al baile y cual si fueran caribeños. Sin embargo, durante el intercambio que sostuvimos, estos grupos expresaban tradiciones culturales que se asemejaban mucho más a las comunidades indígenas que a eso que nosotros reconocemos como cultura de herencia africana. Por ejemplo, la organización social del Tequio, que es un trabajo colectivo, o la creencia en el nahualismo o en el tona, son dos rasgos indígenas que están muy presentes en estas comunidades, que no forman parte del imaginario colectivo del mexicano promedio. Más aún, en los recientes textos de escolares editados por la Secretaría de Educación Pública, estos grupos indígenas como los afromexicanos son exhibidos como extranjeros. En el libro se lee la pregunta: ¿con quién compartimos los mexicanos el territorio nacional? A lo que el mismo libro contesta: con los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Bien, ahora bien, a lo largo de esta misma década de 1990 también se fueron desarrollando una serie de trabajos históricos sobre los africanos y sus descendientes. Investigaciones que iban sobre los números, sobre las cifras demográficas, sobre la cantidad de piezas de indias que entraban y salían. En fin, era un recuento que parecía absolutamente cuantificado, que parecía no remitir humanidad. Y por otro lado, hay que aclarar que la mayoría de los historiadores insisten en que la esclavitud solamente duró en México en los siglos XVI y XVII, porque ya en el XVIII era inoperante. Los esclavos solo eran de ostentación, solo de lujo, para cargar las sillas. Ya no había esclavitud. Esta explicación que termina reduciendo el tráfico de estos seres humanos a un sistema económico nos llevó a entender que este campo de labor histórica parecía remitirlos, por otro lado, a un pasado lejano, como diciendo, sí existieron, pero se quedaron allá en la Nueva España. Más allá de esta tendencia de la historia económica, las interpretaciones contenidas en estos textos fue lo que realmente nos alarmó. No solo trabajaban a los africanos como una inmensa, un bloque cultural, sino que además pasaban por alto toda la diversidad que ellos entienden y repetían una serie de valoraciones y prejuicios ideológicos por un supuesto carácter o ciertas tendencias de comportamiento de los africanos y sus descendientes. Afán de venganza, lujuria, agresividad y violencia del negro que pasó por la Nueva España buscando cómo dejar de ser negro, tal y como exponen muchos de estos textos académicos. Insisto en que negro es la manera en que los textos se refieren y no afrodescendientes y no morenos, como se llaman ellos a sí mismos. De hecho, tanto así que el africano Nicolás Gumbé llama a los afroamericanistas negroamericanistas, porque es una insistencia sobre el color de la piel más que sobre los rasgos culturales. Aún hoy, cuando confrontamos libros que hablan de africanos, vemos que esta construcción social colonial permanece en el imaginario de ciertos autores que parecen no contemplar las bases ideológicas que subyacen en sus afirmaciones. Entre las razones que se dan, por ejemplo, para la actividad cimarrona en Veracruz, y cito, destaca su referido ethos agresivo y violento como una disposición natural, como un patrón de conducta consistente con sus personalidades. Estas citas que Patrick Carroll retoma de Gonzalo Aguirre Beltrán y de Carlos Federico Grillo, respectivamente, se refieren a diferentes sectores de Latinoamérica. Aún así, el autor engloba a todos los africanos bajo este mismo renglón y omite el dato tanto como el contexto histórico de estos autores de principios del siglo XX. Ahora bien, por lo que estas citas terminan reduciendo monolíticamente en un solo ethos agresivo, la pluralidad étnica y cultural del vasto continente africano, además de sostenerse en presupuestos absolutamente racistas. Entonces nos preguntábamos, ¿qué es lo que determina esta clase de inferencias? ¿Cómo es que la raza condiciona una forma de vida? ¿Cómo es que el color de la piel determina unas inclinaciones morales? Y si así fuera, ¿por qué entonces la historia no le adjudica un ethos agresivo a los blancos descendientes de anglosajones, franceses, españoles, que impusieron su cultura, su lengua y su religión? Más importante aún, ¿qué es lo que ha hecho posible que en pleno siglo XXI continúe vigente el peso ideológico de estas construcciones? Muy lamentablemente fueron muchas las ocasiones en que escuchamos la repetición de estos juicios, charlas y conferencias en las que algunos antropólogos y ciertos historiadores recalcaban la certeza de este ethos agresivo del negro, porque así están descritos en los documentos, ergo, estamos ante una verdad histórica. Por otra parte, esta clase de juicios sostenidos por la academia se imbrica muy bien a las recientes modalidades de inclusión política a partir del nuevo proceso de lo que yo llamo un colonialismo antropológico que se está dando en México en los últimos 10 años, porque van los antropólogos a las comunidades a decirles que tienen que aceptarse como afromestizos porque son descendientes de esclavos. Cabe destacar que la mayoría de este sector poblacional en la actualidad se llaman a sí mismos morenos mexicanos. Y esta iniciativa particular va de la mano con los resultados del primer censo de población afromestiza que se hizo en el 2005, pero solo a partir de su fenotipo nuevamente. Los arroja como presentes en casi toda la República, pero esto es nuevamente un acercamiento sobre el color de la piel y no sobre las prácticas culturales de estas personas que, si hablamos biológica y culturalmente, son tan indodescendientes, eurodescendientes como son afrodescendientes. La complejidad de estas sedimentaciones en los análisis históricos fue lo que nos llevó a elaborar una hermenéutica del silencio como apuesta de comprensión de los múltiples elementos que se entrelazan en la continuidad de esta mirada centrada sobre lo racial. Sedimentaciones que han pautado la omisión de estos sectores poblacionales en la historia nacional y su propia existencia en la actualidad, de manera que han sido muchos los caminos que hemos recorrido, entre ellos que nos llevaron a ver a México, envuelto en una política de representación social que ha estado intrínsecamente vinculada a los manejos ideológicos de los proyectos de construcción de la nación y que a partir del siglo XIX recurre a la ciencia para justificar estas políticas de exclusión. De esta forma, las múltiples redes de convenciones y tensiones contenidas en cada lectura y mirada que se ofrecía del pasado fueron el acicate de un extenso proceso investigativo. Este descarte tiene unos efectos políticos muy importantes que se reprodujeron en la literatura del México independiente, que fueron avalados y autorizados por el racismo científico del siglo XIX y por las secuelas de la primera mitad del XX, que son la eugenesia y la biotipología. Tras este trasfondo, para ubicar nuestro estatus reflexivo en esta tarde, nos gustaría desarrollar un primer asomo a un renglón temático que engarza la reconstrucción histórica de los afromexicanos a estas metodologías científicas con que se justificó soslayadamente la política de exclusión nacional que entendemos ha intervenido en la omisión de estas comunidades morenas. Poblaciones que, aunque fuera del imaginario colectivo de la sociedad mexicana, siguen padeciendo y reaccionando al impacto de estas políticas representacionales. Con este fin, haremos un recuento de una serie de eventos que están contenidos en los documentos coloniales y en los relatos de los ilustrados del México independiente, con especial atención a la acción que fue la más gloriosa que hubo en aquellos años en América, según don Carlos Sigüenza y Góngora, el auxilio que los novohispanos brindaron a la isla de La Española a finales del siglo XVII. El segundo apartado de nuestra exposición se llama Relatos de la no historia de los afrodescendientes en la Nueva España. Bien, un libro sobre cimarrones en la serranía veracruzana en los albores del siglo XVII se convirtió en umbral de asombro. Este libro, que fue escrito a inicios del siglo XX, establecía que para 1609, bajo la dirección del príncipe Yanga, los cimarrones africanos se habían refugiado en las faldas del Citratépetl, capitularon a cambio de la concesión de un espacio en donde vivir en libertad. Una negociación que duró más de 30 años y que conllevó el que se les otorgara una república de negros llamada San Lorenzo de Cerralbo en el estado de Veracruz. Hecho histórico, 1609, que es desconocido por la inmensa mayoría de los mexicanos y a la vez, este desconocimiento es reflejo del silencio social e histórico que ha cubierto el devenir de los descendientes de estos hombres y mujeres que llegaron a la Nueva España entre los siglos XVI y XIX. Fueron las noticias del palenque de Yanga las que propiciaron un retorno a esta escena ausente en la historiografía mexicana, como eje de nuestra segunda etapa investigativa a lo largo de la década de la primera década del siglo XXI. Mientras nos perdíamos en los archivos buscando encontrar más información acerca de este y otros enclaves cimarrones que posteriormente se formaron en el actual estado de Veracruz como Palacio, como Mandinga y Breve Cocina, nos encontramos con una serie de documentos que establecían la participación de negros, pardos y morenos en las milicias provinciales. Batallones que fueron conformados por bilibertos, por cortadores de caña, por arrieros y jornaleros, pero también por esos cimarrones que vivían en San Lorenzo de Cerralbo, la República de Negros otorgada precisamente a cambio de la captura de esclavos huidos y de presentarse a la defensa del puerto cada vez que se necesitara. Ahora bien, las historias oficiales que narran estos ataques no hacen referencia a quiénes eran estos milicianos. En las narraciones coloniales solo se indican que fueron los fieles novohispanos que mantenían segura la entrada al reino. Los documentos, por su parte, establecen que por los diversos y constantes conflictos que España tenía con las demás naciones europeas, el Real Servicio fue una de las más importantes instituciones de la Nueva España. Este cuerpo, dicen los documentos, heredero de las significaciones greco-romanas, vinculaba la excelencia y las virtudes del ciudadano con el ejercicio de la defensa y protección del territorio. Por lo mismo, los llamados a ser parte de la dirección y ejecución de este servicio eran aquellos en la cúspide de la jerarquía social ibérica y novohispana, los españoles. Pero por otro lado, la minoría de este sector poblacional en las jurisdicciones de Veracruz durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, así como la apatía de muchos de los españoles y criollos para conformar y responsabilizarse de una compañía miliciana que dirigiera gente fuera del estamento, llevó a la conformación de compañías segregadas donde los pardos, mulatos y negros libres fueron dirigidos por sus pares, otros mulatos y negros. Situación que cambia para finales del siglo XVIII, como indica Ben Vinson, por otras razones. Pero habría que añadir también que el peso ideológico de la estructura simbólica ibérica intervino. Es decir, el resguardo de las costas recayó sobre los afrodescendientes, no porque se consideraran aptos para la labor, sino porque era una actividad que sentían natural para los negros y porque la misma resultaba un agobio para los criollos e ibéricos. En nuestro trabajo tenemos múltiples ejemplos de cómo pensaban que estos cuerpos milicianos de negros eran solo de nombre, pues supuestamente no tenían la capacidad ni la inteligencia para saber qué hacer y cuándo. Discutían que no se podía confiar en ellos la aportación de armas y la seguridad de los pueblos. Múltiples argumentos que justificaban el deshonor que implicaría para un ibérico el dirigir a tamaña ralea. Sin embargo, a finales del siglo XVII, optaron finalmente por los pardos y morenos porque, y cito, con las fatigas e insalubridad de las costas, los soldados españoles no resistían la penosa obligación de los duros trabajos y la inexplicable fatiga de viajar de bogadores en las piraguas, de recorrer las costas y demás ejercicios en realidad impropios a su instituto. Estos trabajos en el litoral veracruzano resultaban entonces un desprestigio para el honor del soldado ibérico o novohispano. Según las pautas simbólicas de la España católica, estos se podían ocupar los esclavos, los morenos, los pardos. Bien, pero ¿cómo se explica aún así que este cuerpo militar con base en las virtudes del ciudadano estuviera conformado y dirigido por negros, pardos y morenos? Pues tenemos que tener en cuenta las limitaciones de la fuerza militar que exigían que se excluyera a los indígenas del servicio, que se excluyera a los hombres de 50 años y a todo aquel que medía menos de 5 pies. Casi todos los más altos en esa época eran los afrodescendientes. Y aquellos que tenían enfermedades habituales, perdón. De la misma manera, se excluían a los cirujanos, maestros, barberos, boticarios del pueblo, pero también a los ministros y dependientes de las instituciones virreinales como la Audiencia Real, las Rentas Reales, los obispados y sus eclesiásticos, la Santa Hermandad y la Hacienda Real, tanto como los comisarios y demás miembros del Santo Oficio. Es decir, una buena parte de la población ibérica y criolla aparece en Veracruz liberada de este servicio militar. Si se eximía a la población española vinculada a estas instituciones, prohibida fuera del estamento racial, ¿quiénes entonces conformaban estos puestos milicianos? Moriscos, mestizos, mulatos, pardos, negros libres, blancos pobres, mismos que debían ser dirigidos por un oficial quien de preferencia sería un distinguido miembro de la sociedad veracruzana con limpieza de sangre o lo que es lo mismo, sin mancha en su genealogía. De entre las diversas compañías de afrodescendientes que se organizaron durante la colonia, destaca el cuerpo miliciano de los lanceros u hombres de lanza. Iniciativa que, por ejemplo, en Orizaba es señalada como la única medida para armar a esta clase de salvajes, cito, que con sus escasísimos recursos no alcanzan ni para hacerse de vestuario. Es decir, las lanzas fueron concebidas como idóneas para los afrodescendientes por el temor que les producía tener, cito, a negros armados al interior de la carbecera. Surge una pugna sociopolítica entonces, pues si bien es cierto que fueron los españoles los que impusieron este servicio que les correspondía a ellos como súbditos, estos súbditos por su parte estaban conscientes de la calidad del trato que mantenían hacia estas comunidades. La autoridad y la imposición y el abuso fueron acciones que, aunque circunscritas a una manera de concebir las relaciones entre amo y esclavo, entre blancos y negros, en esta coyuntura, ocasionan una gran contradicción. En esta jurisdicción veracruzana, por ejemplo, nunca se les permitía a un afrodescendiente tener armas blancas o de fuego, so pena de látigo o cárcel, y solo los arrieros con dispensa real podían cargar una navaja o una cuchilla como parte de la parafernalia de su labor. De esta forma, las noticias encontradas establecen que desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX, la utilización de los lanceros fue continua. Contra el contrabando para la captura de desertores del ejército y forzados del castillo de San Juan de Ulúa, así como para controlar las incursiones de piratas y corsarios. Los tenemos en batallas de la Panzacola en Florida, en el norte de la Nueva España enfrentando apaches y chichimecos y en los conflictos que tenían las colonias españolas en el Caribe. Incluso después de la independencia, para 1863, aparecen los lanceros de Orizaba combatiendo contra la invasión francesa. Noticias todas que ponen una población afrodescendiente en constante movimiento entre sus regiones de origen y las costas de Veracruz. Ahora bien, uno de los relatos que más llamó nuestra atención es en relación a esta participación ultramar de estos lanceros veracruzanos en los conflictos que ocurrían en La Española a finales del siglo XVII, conflictos que llevaron a que la Nueva España organizara una campaña militar para detener el avance francés en la isla. Como sabemos, desde 1641 Francia había iniciado la invasión de esta colonia caribeña, apropiación paulatina de la zona oeste que provocó que para 1680 se estableciera una frontera que dividía la isla en dos. Tras los acontecimientos de la Guerra de la Gran Alianza, tanto ibéricos como franceses transgredían estos límites establecidos, aumentando el antagonismo entre ambas naciones europeas. Para inicios del 1690, las narraciones decimonónicas de México establecen que los franceses reiniciaron las hostilidades. Tenemos entonces que Nueva España organiza una expedición en respaldo de los ibéricos en La Española y como guardián de los intereses de la corona. Nos relata el padre Cabo, y cito, que terminados esos preparativos embarcaron 2.600 soldados en la armada de Barlovento, que constaba de 6 naves de línea y una fragata. Cierrocita. Las diversas narraciones escritas al respecto destacan la participación de los lanceros como el contingente que decidió la triunfal participación de los novohispanos en el conflicto. Acerca del primer enfrentamiento, don Carlos Sigüenza y Góngora narraba a finales del siglo XVII, que tras una junta de guerra se concluía que, y cito, que no pudiendo estar en mejor postura las cosas que en la presente, así por hallarse fatigados los franceses de las costas inmediatas por la vigilancia en que los ponían nuestros lanceros, en cuyas manos habían dejado la vida muchos de los suyos. Tras este primer enfrentamiento de desembarco, se decidió avanzar hacia el puerto de Guarico y las poblaciones a su alrededor. La ciudad de Santiago de los Caballeros se convirtió en plaza de armas y se vieron reforzados los batallones con gente de tierra adentro. El 12 de enero de 1691 se dio fondo en Montecristi, de donde al día siguiente se pasó a la bahía del Manzanillo, lugar de encuentro de las fuerzas navales con las terrestres. Inicia la batalla y dan cuenta de la formación jerarquizada de las tropas, filas de infantería, la vanguardia, los mosqueteros y dejando en la retaguardia a los hombres de lanza. Según escribe Sigüenza, cito, «Dios el cuerno derecho a las compañías de Santiago y el izquierdo a las de Azúa y quedaron volantes las tropas del norte y el sur, con orden de que en dándola a los lanceros acometiesen con ellas por los costados al enemigo». La narración establece que fueron más de 2.000 soldados los que se embarcaron para participar en estas batallas y que la posición de los lanceros era la retaguardia al final. Sin embargo, en todos los enfrentamientos descritos, son ellos los que van adelante enfrentando al enemigo. De esta forma, aunque es un relato que pretende mostrar la gesta de los novohispanos, es el esfuerzo de estos 500 lanceros los únicos que son referidos. Tras estos eventos en el Guarico, cercano a Montecristi, se lleva a cabo la celebrada batalla de la Limonada, el 21 de enero de 1691. Sigüenza y Góngora emociona el verbo y da cuenta de la arenga que el capitán al mando pronuncia ante los 2.600 novohispanos, pareciéndoles la mejor ocasión que podía ofrecerse para concluir la batalla diciendo «Avanzad, españoles», se hizo la señal a los lanceros para acometer. Nuevamente, pero son los lanceros los que enfrentan al enemigo. Y sigue el verbo de Sigüenza y Góngora. Levantáronse aquella voz como si fueran leones, y aunque a la misma echaron mano los franceses a sus pistolas, sordos al formidable eco con que repetían los inmediatos montes los traquidos de estas, y despreciando cuantas balas casi se estorbaban unas a otras en aquel mismo camino que habían de andar los nuestros para el avance, sin que la oposición que a todo resto esfuerzo hacía Monsieur Cossy y sus capitanes fuese de estorbo, lo mismo fue llegar los lanceros a la vanguardia del enemigo que regocijarse la muerte porque se ampliaba su territorio. Estos, los nuestros, no son los lanceros que acometieron la hazaña de enfrentar lanzas a pistolas. El camino que habían de andar los nuestros es el que van abriendo los lanceros, quienes llevaban a cabo la labor que correspondía a los mosqueteros, que eran la vanguardia novohispana. La muerte se regocija ante esta embestida de los pardos y morenos, porque era una actividad vista como natural para los negros. Por lo mismo, el símil con que se compara a estos afrodescendientes con leones no asombra. La ferocidad del africano es uno de los temas más recurrentes de la literatura del siglo XVIII y del XIX, como herencia de esa mentalidad de frontera que fue la España de la Reconquista, tal y como indica Madeleine Rucuá. Las nociones de estamento, nobleza e hidalguía que regían el sistema simbólico español, católico y coyunturalmente xenofóbico, se reconfiguran en la Nueva España, en donde ibéricos y criollos construyeron la imagen de un negro, y cito, más fuerte que 10 indios juntos, y de una violenta maldad que hacía, y cito, bailar a 7 indios alrededor de su dedo. Las voces con que se describen a los norafricanos durante la Reconquista son utilizadas para definir jurídicamente a sus descendientes en la Nueva España. Y cito, gente carente de honra, crédito y estimación, malos por su origen. Y por un imaginario construido con base en la diferencia de credo, tanto como por la reciente historia de dominio. Maldad y agresividad del africano, lujuria y paganismo, fortaleza y voracidad como apreciaciones que paulatinamente se convierten en una representación reconocida y aceptada como la verdad entre los ilustrados del México independiente. Violencia y agresividad del negro, que posteriormente es explicada por la fisiognómica y la frenología del siglo XIX, confirmada por los proyectos biotipológicos del XX, mismos que llevan a las propuestas eugenésicas que buscaron el mejoramiento de la raza mexicana a través del cruce con inmigrantes europeos blancos. Pero, en fin, es esta agresividad del negro la imagen que reverbera en ciertas narraciones académicas del siglo XXI, estudios y análisis que no parecen sopesar las condiciones de las que surge esta construcción ideológica, este encadenamiento de significaciones y prejuicios que termina por legarnos esa política de representación social que ha perpetuado estas imágenes como patrones connaturales de los africanos y sus descendientes, como características de la personalidad del negro como entidad biológica, ya que política y socialmente fueron excluidos hasta hace apenas 2 décadas. Pero sigamos con la narración de Sigüenza y Góngora, quien nos relata que el dirigente francés Cossy murió en la cometida con 7 golpes de lanza que le quitaron la vida. Se nos dice, por otra parte, que de los lanceros solo murió al instante su capitán. Otro lancero entronizado en estas narraciones, herido de muerte, se dice, no mostró menos valor el sargento de una compañía de lanzas, Melchor de Chávez, quien con 7 balas en el cuerpo mató a 10 hombres. Valor desmedido que es pintado con elegantes y recursivos giros por el ilustre Sigüenza. Los lanceros veracruzanos fueron los que lucharon en la batalla de la que se ufana los españoles y novohispanos. Esta gesta aparece glorificada en la Gaceta de México y es difundida en las posteriores revistas decimonónicas, porque bien valía la pena anunciar que 200 años atrás los mexicanos habían derrotado a los franceses. En 1854, Manuel Orozco Ibarra publica en sus documentos para la historia de México. El día 10 se tuvo noticia de la gran victoria obtenida por las armas españolas en el Guarico francés. Se capturaron 1.100 negros, murieron 300 franceses. La relación de esta jornada la escribió don Carlos Sigüenza y Góngora y corre impresa. Asegura el padre Cabo que el triunfo se obtuvo por 300 lanceros mexicanos. A mediados del siglo XIX se recuerda que fueron lanceros mexicanos, pero la noticia se acota y se modifica. Fueron mexicanos, es lo que importa. Por lo que el hecho de que los mismos eran negros, pardos y morenos de Veracruz se olvida, igual que el hecho de que fueron lanzas enfrentadas a pistolas. De los 500 hombres que da cuenta Sigüenza y Cabo, en el XIX eran solo 300. Sin embargo, entre los escritores decimonónicos, destaca el ya mencionado padre Andrés Cabo, quien no solo da la identidad de estos lanceros, sino que exhibe los prejuicios que se tenía de ellos para la época, además de deshacer el protagonismo de los lanceros en esta gesta, y cito. En su libro Los 3 siglos de México durante el gobierno español, hallóse en un bolsillo de Messie Cossy el orden que aquella mañana intimó a los suyos y se reducía a que a los salvajes, así nombran a los lanceros, no se concediese cuartel, sino a los mosqueteros, si se lo pidiesen. Y sigue hablando sobre la batalla. Después de haber jugado la fusilería y la artillería, cuando vinieron las armas blancas, los franceses, llevados de su fogosidad, arremetieron contra nuestros mexicanos con tal furor que desconcertaron nuestras líneas. Y este desorden acaso hubiera sido principio de la victoria si 500 lanceros que habían venido de la Nueva España y que estaban de reserva No hubieran sacado a los suyos con aire de aquel lance, pues habiendo hecho prodigios de valor, dieron tiempo a que se resolviera a ordenar las líneas. Los franceses, entretanto, perdida aquella ventaja, no pudieron sostener el ímpetu de nuestras tropas. Los salvajes lanceros, según Cabo, no pelearon en estas batallas. Fueron los mexicanos, los lanceros solo estaban de reserva. Aún así, el historiador Jorge Rubio, por su parte, establece que el relato de Sigüenza y Góngora es el que exhibe una coherencia con las reales cédulas que salieron un año después de estos sucesos. Menciona además que de estas misivas reales se desglosa las ganancias de más de 100.000 pesos de oro adquirida por la defensa. Botín que fue repartido entre la plana mayor del ejército, entre los religiosos, además de los oficiales y mosqueteros, a quienes le tocaron dos sueldos. A los lanceros, y cito, por el derecho y acción de ser quienes lo aprendieron, en este caso aplicaréis del valor del pingüe, cacao y azúcar, a los cabos y soldados de tierra, la porción que dejo a vuestro arbitrio y prudencia. Hombres que murieron esperando, a decir de los litigios que encontramos en los documentos que llevaron a cabo a lo largo del siglo XVIII, porque los alcaldes y regidores no les hacían llegar la paga ni el forraje para los caballos, además de hostigarlos constantemente con el cobro de un tributo del que el rey los había eximido como incentivo para sus servicios milicianos. En resumen, tenemos que los gobernadores y alcaldes de estos pueblos y villas de Veracruz, ante la falta de soldados ibéricos y criollos, recurren a los africanos y sus descendientes como adecuación fácil, pero también consona con una mentalidad, pero sostenida sobre otra construcción mal, tal y como dicen los documentos. Y cito, que los negros aventajados por el color pueden ocuparse sin fatiga y sin pena de esas labores que los que a los ibéricos les resultaban insufribles. Ideas que, sin embargo, y sobre todo en las últimas tres décadas del siglo XVIII, son constantemente contrarrestadas a un nivel ideológico, pues en los documentos aumentan las expresiones de dudas sobre las intenciones reales de sus capacidades para llevar a cabo la labor, de si convenía o no que se armaran, a pesar de que ya llevaban más de 200 años defendiendo las costas. Expresiones de desconfianza contenidas en los documentos que muestran el peso ideológico de una mentalidad estamental, sí, pero sostenido sobre la diferencia expresa del otro, el color de su piel. De esta forma, a pesar del beneficio que obtienen con la sustitución del servicio, el sentimiento general es que los negros y pardos no deberían participar de las preeminencias del fuero militar. Cito, ya están fuera del control del gobierno y además fue un error el concederles el privilegio de cuerpo y milicia provincial. Aún así, la situación no cambió para finales del siglo XVIII. Las noticias encontradas explican cómo las tropas ibéricas y criollas eran enviadas a sitios elevados, como alejados de las costas, como Jalapa y Orizaba, para que el clima, y cito, no las inutilizara, ordenando que los cuerpos de lanceros y las compañías milicianas de pardos y negros del interior bajaran al puerto a servicio de pagas. Hasta el mismo gobernador de Veracruz comienza a quejarse de esta situación de abandono de labores de los ibéricos y criollos cuando escribe que comienza a dudar de tanto enfermo, pues no es el clima tan nocivo como se han persuadido hasta ahora. De esta forma, vemos cómo estos documentos describen los eventos históricos en los que los afrodescendientes tuvieron una importante actuación, pero también exhiben el desprestigio que padecían estas compañías por el desprecio sobre su calidad social como descendientes de esclavos, aunque fueron los que efectivamente llevaron a cabo las labores de la tropa, que la tropa veterana española y los criollos novohispanos evitaban, alegando que el clima y la insalubridad del área les afectaba. Entramos entonces en el tercer apartado de esta exposición, que es acerca de las políticas de exclusión a partir de una mirada biotipológica. Pues bien, avanzamos en el tiempo sin dejar de cuestionarnos. Si los afrodescendientes fueron continuamente utilizados para los conflictos armados de la Nueva España y del México independiente, ¿por qué no aparecen en los relatos oficiales? ¿Fue el menor número de población ibérica o fue el desprecio que impulsaba la mentalidad socio-racial lo que llevó a que los lanceros fueran protagonistas de tantas batallas en la historia de México? ¿La utilidad del negro se impuso sobre el miedo al negro o se combinó? ¿Accidente histórico o decisión sociopolítica? Por otra parte, si los documentos dan cuenta de la continuidad demográfica de estas comunidades afrodescendientes desde el siglo XVI hasta el México independiente, si los archivos parroquiales evidencian genealógicamente su trayectoria hasta la actualidad, ¿por qué imaginariamente se quedaron los negros en Nueva España? La historia se desmonta y se remonta, como todos sabemos, pero estas preguntas nos conducen a una relación importantísima que mantuvo la producción histórica en México con los proyectos sociales y demográficos que se gestaron a finales del siglo XIX y principios del XX, mismos que intentaron emular los innovadores métodos científicos y las propuestas antropológicas que se desarrollaban en Europa. Cientificidad como discurso que exhibe un reordenamiento simbólico, y es en realidad lo que a nosotros nos interesa, que se anuncia con la intención de eliminar, pero no hace otra cosa que sustituir algunos de los viejos estatutos doctrinales y jurídicos con las adecuaciones interpretativas de las élites ilustradas y las contenidas en la naciente antropología física. Ideas y conceptos que tras la revolución retomarán los grandes pensadores mexicanos del siglo XX para su proyecto de una nación homogénea y mestiza, la demografía, la biotipología y la eugenesia. Elementos que debemos tener en cuenta para entrever sus funciones como moldes imaginativos que han influido en las significaciones que regulan no solo los posicionamientos personales, sino también las investigaciones y los acercamientos a esos otros diferentes que han constituido por tanto tiempo el eje central de nuestra disciplina antropológica. En los periódicos de la época leemos el impacto de los descubrimientos científicos en la delimitación de una nueva manera de acercarse a la multiculturalidad del país. Visiones que marcan un nuevo acomodo de significación que zarandea la estructura sociorracial novohispana. En este enclave en particular, la antropología física surge como el resultado de la aplicación al estudio del hombre y su variabilidad, lo que conllevó posteriormente a la creación de una tipología humana sostenida por el estudio de los orígenes y de las consecuencias de esas diferencias físicas en la definición de las sociedades, pero más importante aún, en la definición de lo que interesa exhibir como nación. Aparecen tipos físicos o razas, cada una definida por una serie de características permanentes. Pero estos avances y desarrollos científicos que surgen como intentos de explicación fisiológica a la variabilidad humana se desplazan fuera de esta jurisdicción biológica para intentar a partir del cuerpo reflexionar acerca del comportamiento y del pensamiento social, y es ahí donde está lo grave. Es entonces cuando se presenta un primer desfase de interpretación en donde las posturas ideológico-culturales de estos investigadores intervienen no solo en los resultados, sino en las políticas sociales y públicas que la nación impone. Laura Luz Suárez, por ejemplo, establece que desde antes de la década de 1920 se llevaron a cabo diversos estudios sobre los grupos proletarios para demostrar sus caracteres desventajosos, tanto desde el punto de vista físico como mental y moral, lo que condujo a establecer la relación entre estos factores y la tendencia a la criminalidad. Supuestos estudios de los factores morfológicos y fisiológicos que intervienen en el desarrollo físico, por otra parte, fueron presentados por los doctores de la Dirección de Estudios Biológicos de la Ciudad de México. Mediciones antropométricas que se llevaron a cabo en tan solo días, teniendo por parámetros comparativos a los niños de Estados Unidos. Las conclusiones apuntaban a un futuro de alcoholismo, de mendicidad y drogadicción. Conclusiones de espanto que, como anota Suárez, se lograron en 3 días de 2 horas diarias en el laboratorio. En otras palabras, y desde mi perspectiva, las conclusiones estaban ya desde antes de iniciar el estudio, y sobra decir que nunca se midieron a las poblaciones blancas del país. Muchos de estos estudios biotipológicos a lo largo de la primera mitad del siglo XX fueron desarrollados bajo la dirección del doctor Gómez Robleda con poblaciones tarascas, zapotecas y otomíes. El peso de una ideológica manera de concebir al otro enraizada en este encadenamiento de significaciones llevó a lo que dice Juan Comas como una perversa intención de estos autores. ¿Qué buscaban probar? Dice Juan Comas, la inferioridad evolutiva de estas poblaciones. Poblaciones que, a decir de los textos, no podían ser llamadas mexicanas porque no eran blancas, porque no exhibían la idea occidental de belleza ni compartían los valores religiosos y morales que componen la ética de lo que se ha construido como lo mexicano. Al acercarnos a los resultados de los estudios biotipológicos mexicanos, debemos entrever la visión teleológica de muchas de estas investigaciones. La medición de los caracteres fisiológicos, somatométricos o descriptivos son medidas que en sí mismas carecen de significado. Medir un cráneo para ver el índice cefálico o la espalda para ver el índice esquélico no dice nada. Cada una de esas medidas está asociada a una mentalidad y a una intención particular de las personas que están llevando a cabo estos estudios. Se transfieren unos valores ideales cuyos significados amplios y ambiguos pretenden normar esa variabilidad de la que intentan dar cuenta. Entonces, lo importante es que se mide para explicar las diferencias, sí, pero también para intervenir y conducir, para regular y ordenar la experiencia social, buscando establecer una identidad nacional, como todos sabemos. Pero estos estatutos que están comprendidos en la teoría de la eugenesia van más allá de este énfasis de medición. Por lo mismo, es preciso ver que la omitida significación detrás de estas medidas va a estar dada por unos estándares que pautaron como patrones medios los datos fisiológicos de poblaciones caucásicas. Pero poblaciones caucásicas para establecer científicamente el etos de cada pueblo. A partir de un cuerpo se determinan las características de una nación, de un colectivo de personas diferentes entre ellas. Correlación que construye tipologías ya basadas no solo en los números absolutos, sino en aquellos valores que se le asignan a esas medidas. Correspondencia que estableció las líneas básicas del determinismo racial, pero que también condiciona un concepto colectivo de superioridad que vinculaba a los factores genealógicos de la nación como grupo de sangre. Con lo que estas élites, las élites mexicanas entonces reconfiguraron, condicionaron representacionalmente a ese otro diferente a lo que yo imagino como nación, como personas con atavismo, como personas con defectos, como personas degeneradas. Tal y como dice José Jorge Gómez Izquierdo, el racismo queda ligado al funcionamiento del Estado-Nación en la medida en que éste se ve obligado a implementar una política de seguridad biológica destinada a mejorar los patrimonios genéticos de la raza nacional, debiendo a la vez ser capaz de protegerla de la degeneración, eliminando a los inferiores, a los anormales y a los degenerados. Entonces, la certeza, nuestro punto es, la certeza con que se ha revestido a la ciencia en Occidente se combinó con la reconstrucción política de la historia de México y se impone entonces una política cultural que definirá la integración nacional. Bien, eso lo sabemos todos. Por eso esos son extranjeros, los indígenas y los afrodescendientes que comparten el territorio nacional con los mexicanos. Entonces, esta recuperación política del pasado incluyó el manejo de esos moldes imaginativos que han perpetuado la marginación de estos grupos. Y por otro lado, nos gustaría enfatizar que la biotipología es entendida como un método de estudio de las diferencias humanas, que cronológicamente se establece para finales del siglo XIX y la mitad del XX. Pero lo que nos parece que no ha sido tomado en cuenta es que este estudio de la relación entre lo biológico y el comportamiento, entre el color de la piel y los valores morales o religiosos, no surge de la nada, sino que se sostiene sobre una mentalidad, sobre unas pugnas religiosas, sobre un desarrollo capitalista, sobre el manejo de una producción histórica. Es decir, si bien la biotipología se articula teóricamente dentro de la ciencia para el siglo XIX, sus fundamentos están anclados en el universo simbólico occidental, como justificación de su afán de dominio e imposición, quiero decir que simbólicamente hablando, si recorremos esta nuestra historia y vamos más allá de los aspectos estructurales y funcionales que se han definido para nuestras sociedades y que ya hemos estudiado hasta el cansancio, podríamos comprender que el pensamiento occidental ha sido biotipológico, cuerpos a los que se adscribe un comportamiento como explicación de la diferencia que exhiben en contraposición a mi universo simbólico. Diferencias que han sido jerarquizadas, opuestas, complementadas, hasta convertirse en políticas representacionales de esos que no son nosotros. Patrones que condicionan un tratamiento y una manera de concebir e imaginar a ese que excluyo como diferente. En otras palabras, nos parece que simbólicamente hablando, el encadenamiento de significaciones sobre el indio y el negro como biotipo ya estaba presente desde la colonia, en esa somatización de la diferencia que es expresada en un sinfín de elementos que buscaban identificar a ese otro que no soy yo, atribuyéndole de paso una serie de características para justificar su sometimiento y su exclusión. A partir de la extrañeza que el otro representa, se desarrolla entonces un manejo de la diferencia vinculado a los elementos biológicos con aquellos valores que se repudian. Se marca al otro porque se levanta amenaza, se mancha al otro para justificar la autoridad sobre él por la creencia misma de una superioridad. A nuestro parecer, la biotipología fue el producto final de una mentalidad buscando mejores formas de lidiar con el control del otro. Por lo mismo, este etos agresivo, construido como representación del negro, del lancero, del jornalero, biotipológicamente nos parece es el bastión desde donde se organizó la omisión de los afrodescendientes en la historia oficial de México. Esa ferocidad del negro no nos representa, esa construcción del otro como cosa fea, baja, mentirosa, lujuriosa, vengativa, no somos nosotros. Ejemplos como el de Yanga y los lanceros de Veracruz fueron omitidos en la pedagogía nacional y resulta curioso que los mismos narren una serie de elementos que pudieran poner en tela de juicio esta exclusión sociopolítica. Por más de 30 años, este príncipe africano asoló los caminos entre Veracruz y la Ciudad de México. La narración cuasi etnográfica que el fraile que entró al palenque ofrece da cuenta de la inteligencia y la perseverancia con que mantuvo en jaque a las partidas coloniales españolas. Organizó una sociedad en las faldas del Citlaltépetl, volcán de Orizaba, además de conseguir la primera república de negros en América en 1609. Ni tan siquiera este mérito merece que se han batallado tantas Brasil, Cuba, para establecer primeras poblaciones cimarronas. 1609, una república de negros. Por su parte, los lanceros de Veracruz fueron un cuerpo miliciano que prestó un servicio constante a la nación y aparecen en los documentos litigando sus servicios, exigiendo un mejor trato, reclamando por el tiempo que invertían lejos de sus casas. Queremos establecer y aclarar que seguramente que hubo muchos agresivos y malos entre ellos, tanto como indígenas, tanto como españoles. Aún así, lo que el mexicano promedio sigue reproduciendo sobre los afrodescendientes es que el tipo físico equivalente a la raza negra es flojo, indolente y agresivo. Y estas mismas son las voces que escuchamos reproduciéndose una y otra vez, cual si estuviéramos leyendo los documentos coloniales. Estas noticias que son parte de la historia mexicana no son conocidas ni tan siquiera imaginadas. Parece que los negros efectivamente se quedaron en la Nueva España. Y los datos descubiertos que se están discutiendo en la academia hoy día no vieron la luz hasta que llegó este auge de los estudios afroamericanos, porque antes era, y cito, un tema de poco prestigio. Cuando confrontamos estas nociones prejuiciadas sobre los indios y los negros con las concepciones que la sociedad mexicana tiene del blanco, en la actualidad contemplamos la conformación de un círculo semiótico. Se hace evidente efectivamente una política de representación social que ha naturalizado las concepciones éticas y estéticas discriminatorias hacia estos dos sectores poblacionales para exaltar al blanco como figura superior y en oposición. A un nivel etnográfico, estos degenerados, lujuriosos, salvajes y violentos negros siguen siendo descritos como raza de esclavos. No causa sorpresa entonces que muchos de estos morenos del actual México no se conciban como descendientes de africanos. Son mexicanos como sus padres antes que ellos, como sus abuelos y bisabuelos. Y es una autoascripción que deberíamos poder respetar. Los lanceros que pelearon en la frontera norte de México, los que salieron de Nueva España para combatir en las demás colonias del dominio español, todos los que combatieron en la independencia, tanto como aquellos que lucharon en los diversos procesos revolucionarios del siglo XX, como pudimos ver en las fotos que se incluyeron antes de la exposición, no son reconocidos como personas que pensaron y tomaron la decisión de formar parte de estos eventos, mucho menos el que tuvieron un papel decisivo en estas gestas que encumbra la historia nacional. Los lanceros de Veracruz que lucharon contra los franceses fueron mexicanos. Muchos historiadores reclamarán que no eran afrodescendientes. Los documentos están resguardados y pueden ser revisados. Pareciera que el peso ideológico de esta historia oficializada es casi inamovible. Por lo mismo, urgen más espacios como este en donde continúa la discusión de esta clase de temáticas, el intercambio de noticias, pero sobre todo el análisis de las bases simbólicas de nuestros análisis. Muy agradecida por la oportunidad. Ahora pasamos a los comentarios del doctor Jalisco de Padillo. La verdad es que estas participaciones de comentarios tienen que comenzar como un acto de contrición para declarar que abordar una ponencia de tal magnitud como la de la compañera Chiclana Miranda, no se le puede hacer justicia con los escasos minutos que nos permiten. Y la verdad es que me siento como un lancero aislado frente a una batería. Ahí coincidimos en unos puntos que son muy importantes. Cuando digo coincidimos, creo que la experiencia histórica puertorriqueña y la mexicana nos pueden llevar a postular unas generalizaciones que son muy importantes. Esclavitud y negritud no fueron sinónimos. Los primeros negros que entran a América son españoles negros. Libertos, no sabemos si sus antepasados también, pero eran católicos, hablaban español y su lealtad era a España. Y vinieron como colonos pobres. Uno de estos, casualmente, tuvo el nombre de Juan Garrido, y después de la conquista de Puerto Rico pasa a México, donde se le identifica como el primero en sembrar trigo en la Nueva España. Curiosamente, los primeros esclavos negros en entrar a América también vinieron de España y se les consideraba ladinos, quiere decir, estaban latinizados, españolizados. Llamarles africanos porque eran negros es hacerle violencia a la documentación. Negritud y africanía tampoco fueron sinónimos. Si bien pudieron coincidir ambas variables en algún momento histórico dado. Africano era el que nacía en África o el que de alguna forma mantenía rasgos culturales alusivos a las culturas africanas. La verdad es que, por lo menos en Puerto Rico, la inmensa mayoría de los esclavos después del siglo XVI fueron criollos, nacidos en alguna de las islas, criollos ingleses, criollos franceses, criollos de donde fuera, sin mayor identidad o búsqueda de identidad más antigua. Lo africano se fue disolviendo en esa dinámica de la trata que no fue continua, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, en Jamaica. De hecho, los españoles tendían a dispersar los esclavos que pertenecían al mismo grupo étnico para evitar casualmente su integración cultural. Y en tercer lugar, la esclavitud negra se dispersó por toda América. Si bien se atrincheró con gran fuerza en el Caribe y en Brasil, se dio en toda América, en Argentina, en Chile, en México, no obstante que la ideología colonial ha pretendido blanquear unos territorios y menospreciar, como ha sido el caso de México, el impacto de la esclavitud. No vamos a entrar a discutir los pormenores del desarrollo de la esclavitud en México, que han sido muy bien tratados. Nos llama también la atención toda la dinámica de las construcciones ideológicas en distintas épocas. Esas construcciones ideológicas racistas se dan en toda América también, con variantes importantes dependiendo de la realidad demográfica racial de cada país. en Puerto Rico, ya en el siglo XVIII, la inmensa mayoría de la población libre es mulata. Constituye una especie de clase media, artesanal, profesional, comercial y militar. Es muy distinta esa situación a la situación mexicana, donde demográficamente el negro libre no constituía mayoría o no tenía el mismo peso político que tuvo en Puerto Rico. No es nada raro que desde principios del siglo XVIII surja un personaje como el de Miguel Enríquez, mulato, cuya abuela había sido africana, quiere decir, la cercanía a África como tacha era muy cercano. Miguel Enríquez fue condecorado con la medalla de la Real Efigie por el emperador español, porque fue un contrabandista que pudo absorber los costos de defender a Puerto Rico cuando España no se sentía o no quería invertir. Así que por razones económicas, en una sociedad profundamente racista como la de aquella época, un Miguel Enríquez tiene una importancia política que trascendía la del gobernador mismo para crear polémica con los sectores blancos. Porque el racismo a la larga, como decía Fanon, es un manto encubridor de unas realidades económicas. No es el mal, es la sábana. Muchos elementos que la compañera trae de la práctica discriminatoria en México, es interesante, en Puerto Rico la vemos en el siglo XIX, en el último siglo, cuando España militariza a Puerto Rico por primera vez, desmantela las milicias y cuando el movimiento independentista ya ha dado al traste con el imperio en grandes partes. En el siglo XVIII eso le era muy, muy difícil. Las milicias están integradas en la práctica desde finales del siglo XVI. No lo podía evitar aún por el modelo, con el modelo racista que lo impedía legalmente. La realidad es que si España quería milicias criollas para evitarle el costo de movilizar un ejército desde la península, tenía que integrarlas con la población libre. Y esa población predominantemente se llamaba a sí misma parda porque estaba constituida por todos los sectores raciales del país. Curioso, porque cuando O'Reilly viene en el 1765 a reorganizar las milicias, pretende implantar el esquema racista de separación de regimientos de un color y otro. No es posible. Como decía José Martí, España llegaba tarde. Ya la realidad es que la integración nacional implicaba la integración racial. Y ese fenómeno ya estaba demasiado adelantado en el pueblo como para que los esquemas ideológicos racistas españoles o de las clases dominantes pudieran aplicarse. La verdad es que a mí me enganchó el presentarme para comentar la ponencia. El título sobre las lanzas, porque los lanceros fueron la expresión más palpable de las milicias. No fueron un sector eliminado, ni las lanzas fueron un sustituto a mejores armas. No había mejores armas. No había mejores armas suficientes para darle a las milicias. Por lo menos en las Antillas. Las lanzas eran, como las desjarretaderas y los machetes, las herramientas del campesino libre cotidiano. Y como ese campesino libre era el que constituía las milicias, esa era la herramienta que utilizaban muy eficientemente, como fue el machete en las luchas independentistas cubanas del siglo XIX. Los macheteros cubanos derrotaron ejércitos españoles porque un picador de caña con un machete es un artista frente a un lienzo. Tengo de esas notas que tomé un caso solamente para informar, porque en Puerto Rico tampoco datos de esa historia militar se conocen mucho. Pero en 1702, dos embarcaciones inglesas con cerca de 200 hombres atacaron el poblado de Arecibo. Eran contrabandistas en la lucha de puntos de aquella época y asaltaron a Arecibo porque parece que los criollos arecibeños les habían madrugado en algún negocio. Y dice la descripción documental. Llegaron dos embarcaciones, un bergantín, una balandra de ingleses, quienes echaron dos lanchas con 30 hombres y un capitán. Y habiendo hecho fuego sobre la guardia, acudió el teniente y capitán a guerra del referido puerto, miliciano Antonio de los Reyes Correa, con 30 hombres y un ayudante. Y peleó con ellos, logrando matarlos a todos, a los 22 en tierra y a los demás en el agua, donde se arrojaron tras ellos por haberse echado a los ingleses a coger las lanchas, de que les quitaron uno. Y que el capitán inglés lo mató el mencionado teniente a guerra, cuya operación ejecutaron con solo lanzas y machetes, no obstante venir armados los enemigos de fusiles y espadas. Y que siguiendo los nuestros la empresa a nado, con los machetes en la mano y con los machetes en la boca y las lanzas en la mano, con ánimo de abordar las embarcaciones y apoderarse de ellas. O sea, estos sinvergüenzas no se me van de aquí hasta que yo no los coja. Y se tiraron al agua detrás de ellos. De lo que obtuvieron 32 fusiles, que eran todos los que llevaba el enemigo, y 24 espadas, cuyas armas y las ropas de vestir de los muertos, ordenasteis se repartiese entre la gente. Las descripciones tipológicas, raciales de los documentos, por supuesto, está cargada en las Antillas, como lo está en México. Pero el historiador tiene que partir de los documentos. Y después de haber superado el positivismo como repetidores incesantes de lo que dice el documento hay que interpretarlo. Pero es interesante cómo el botánico Pierre Ledru, que visita la isla en 1797, describe a los distintos grupos raciales en Puerto Rico. Blancos europeos, delgados, enfermizos, más instruidos e industriosos. Criollos o blancos nacidos en América, bien formados, ágiles, hospitalarios, valientes, buenos marinos, pero inconstantes y celosos de los europeos. Los mulatos, la mayor parte de la población, más fuertes y laboriosos que los blancos y criollos. La mayor parte de los mulatos abrazaron la carrera de las armas, pero también se dedicaron al cultivo de las tierras o emprendieron algún oficio. La mayoría de los campesinos en el siglo XVIII, del jíbaro en el siglo XVIII, son mulatos. Y esa documentación, que no tenemos tiempo de elaborarla, la tenemos asegurada. Esa asociación de jíbaro con blancura es un revolú del siglo XIX. No aparece documentada, aparece cuestionada en el siglo XVIII, como es natural. Los negros o esclavos se dedican ora a comprar y vender, ora a peones o pescadores. Acuérdense que en el 1797 no había una economía azucarera que impusiera una esclavitud intensa Así que la esclavitud de finales del 18 tenía al esclavo dedicado a una multiplicidad de tareas. Finalmente, tengo que recordar que en ese mismo año de Pierre Ledru, Puerto Rico fue invadido por los ingleses. Los ingleses que venían victoriosos de tomar Trinidad fueron derrotados en Puerto Rico. No llegaron nada más que al Caribe Hilton. Fueron los milicianos, muchos de ellos de Piñones y de Loíza, los que los cogieron en todos esos caños de Aguaguagua y le dieron una pela. Y hay que ver las descripciones que hace el hijo del general inglés en un libro años después sobre la bravura de esos eminentemente milicianos que vinieron de todas partes de la isla, de todas partes de la isla, a defender San Juan en un gesto que hay que interpretar como ya de los inicios de la nacionalidad Puerto Rico. Bien. Y ahí me quedo, se me acabaron los minutos. Muchas gracias, compañera. Queremos agradecerle al doctor Jair Ceballos su comentario, ahora abrir al público para preguntas. Sí, hay un... Gracias, Aybed y Jalil. Yo quería que Aybed hablara un poquito más de esa noción del colonialismo antropológico, que abundaras un poquito más sobre eso, cuáles son las expectativas identitarias, ¿verdad?, con que llegan estos antropólogos o estudiosos a las regiones, ¿verdad?, de afrodescendientes o morenos, ¿verdad?, que son como yo siento. Hola, Isar. Pues el colonialismo antropológico de los últimos 20 años, yo diría, es algo que por lo menos a mí me preocupa mucho y se ha dado de manera intensa y lamentablemente tendría que decir que una manera muy autoritaria, porque lo que yo cité ahorita es la actitud que están usando. Ustedes son. Hubo una que me gustaría sí compartirla porque creo que es importante. Estábamos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Estaba hablando la doctora Etel Correa acerca de los afromestizos y se levantó un señor público general de la Costa Chica y le dijo: señora, yo no soy afromestizo. No, usted es afromestizo. No, yo no soy eso, porque mestizo es indio y blanco. Y yo no soy mestizo. Pero usted, y empieza ella a intentar aclararle, y el tipo se enojó y le dijo: sí, a usted lo que está hablando es de esto. Pues si usted quiere referirse a esto, y si por esto me tengo que llamar de alguna manera, yo soy afromexicano, ¿no? Entonces, hay una tendencia fuerte de la academia para decirle al otro quién es el otro, pero por otro lado, hay otras tendencias como lo que está ocurriendo con el padre Glynn en la Costa Chica de Oaxaca. El padre Glynn es de Trinidad y por lo tanto tiene otro concepto de negritud, que tiene otro concepto de reapropiarse de una historia común. Que para mí no ha sido la manera en que que los académicos han ido donde estas comunidades. Padre Glynn estuvo por 30 años en el Ciruelo y ahora está en Huazolotitlán, y él promueve el rescate y la educación, de que sepan que es África en primer lugar, porque muchas de estas personas ni tan siquiera tienen referentes, porque la historia nacional no lo contempla. A raíz de las propuestas de Padre Glynn se está dando un nuevo movimiento. Hay páginas en internet que dicen afromexicanos, porque hay un grupo de personas que ha identificado pues unas ventajas, unas expectativas, una posibilidad de adherencia y participación política a través de esta nueva identidad que se está abriendo llamada Afroméxico. Pero a mí sí me preocupa el colonialismo antropológico en el sentido de que pues, hay personas que están saliendo, pero hay otras que están todavía metidas en montes adentro. Y una cosa es que yo te diga, mira, reflexiona, África existe y tú tienes un color de la piel que habla de una negritud. Y otra cosa es que diga, tú eres descendiente de esclavo y comienza nuevamente esta biotipología de decir, como tú eres negro y no afrodescendiente, como tú saliste en el censo como persona de este sector poblacional, pues entonces tú eres bruto y eres agresivo. Y entonces están saliendo un montón de iniciativas que están hacia ellos. Yo no estoy muy segura de si es una vocación o si es aprovechar un campo virgen investigativo. Muchas gracias, compañera, que les quiero hacer una pregunta. Así. Usted obviamente ha oído hablar de los estudios que algunas personas están llevando a cabo en Puerto Rico sobre el DNA. Ajá. Y la descendencia taína, que pone 80% de los puertorriqueños con sangre taína. ¿Usted incluiría esos estudios dentro de su crítica a la antropología? No, es que eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que es importante saber que hay una ascendencia, es decir, venimos de una serie de pueblos. A mí a lo que me enoja no es que se intente llegar a eres de Dahomey, eres tú vienes de Dahomey o vienes de Congo o vienes de Argelia o vienes de España o del País Vasco o de Noruega. Para mí es el que se centre en el color de la piel. Todos, por supuesto, si se hacen unos estudios, ahora mismo en Colombia pasó. Hubo un congreso y en Colombia todos a fuerza eran descendientes de españoles. A fuerza, o sea, el 90%, decía una de las compañeras, el 90% de la sangre de los colombianos es blanca. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, porque somos... ¿Ves la diferencia? La biotipología no es el color de la piel, no es la raza o la pertenencia real a nivel genético, sino la otorgación de valores morales a esa raza, a esa nación, a ese principio o inicio. La pregunta tenía el propósito, sabía que iba a explicar esa diferencia entre biología y sociología. Uh-huh. Pero me preocupa una pequeña inclinación suya contra la academia. Ajá. Y es que hay academias y hay academias, y hay académicos y hay académicos. Y, claro y entonces, sobre la biotipología del DNA, hay mucho debate aquí. No porque no se pueda probar genéticamente unos derroteros, sino por quererle aplicar a ese derrotero una cultura particular, porque entonces ahora vemos más taínos en Puerto Rico que en la época de la conquista. Precisamente, es que el problema está en la imposición, sin lugar a dudas. El imponer al otro sin tomar en cuenta las reconfiguraciones culturales de ese otro, sin tomar en cuenta las variantes geopolíticas que intervienen en esa reconfiguración, sin tomar en cuenta la variabilidad simbólica que impone las diferencias en los arreglos, en esos elementos que, porque en un lado se concentraron más quizás libaneses con españoles, con judíos, pero en otro lado ese libanés se mezcló con afrodescendientes, con indígenas. Entonces, aunque haya un origen común genético, la variabilidad cultural es otra, y eso es lo que yo llamo la antropología colonial de la academia mexicana. ¿Qué usted cree sobre el uso del término African American en los Estados Unidos? Eso es para mí, el peso de ese término es ideológico. Es una respuesta confrontativa para unos es polémica porque para otros es una respuesta absoluta, es una afirmación de origen, para otros es ideológica porque es una confrontación política del americano construido como blanco y entonces yo soy afroamericano. Entonces, yo creo que a pesar de que para mí tiene más peso ideológico, es un peso ideológico, la definición de esta palabra va a variar igualmente dependiendo de dónde estemos hablando. Dos comentarios. En primer lugar, a Iberia, Humberto del Instituto, felicitarlos por esta presentación, porque son los que nos recuerdan por qué la importancia de la universidad y estos espacios de discusión, donde se trae una información muy importante para entendernos. Aunque el caso se esté estudiando era a los afromexicanos, también nos obliga a repensarnos sobre nosotros como país, como nación. El segundo comentario es no solamente mirar este problema que nos está trayendo la compañera como en términos del no colonialismo, pero también cómo hemos construido la definición de la nación puertorriqueña a partir de una noción de la homogeneidad que entonces también nos desaparece. Nosotros los afrodescendientes, nosotras las afrodescendientes desaparecemos de la construcción de la nación. Y escuchando la presentación de la compañera, pues digo, el problema lo tenemos también aquí. Y no solamente se creó en el siglo XVIII, XIX, hoy la nación puertorriqueña en el siglo XXI, ¿dónde estamos nosotros y nosotras? Y por eso es que reafirmo que la cuestión de la raza sociológica, como es, porque no es biológica, siempre ha estado en la construcción de la nación y en la construcción del acceso o no al poder. Por eso la discusión de hoy en día de Puerto Rico, la discusión de la pobreza, todo este debate de las comunidades especiales, no es sobre si quién se robó los chavos o no, es quiénes son los pobres en Puerto Rico hoy en día. Y en qué medida la raza, construcción social, va a ir definiendo quién tiene mayor propensidad o probabilidad de estar en esa situación de desventaja. Así que la discusión es importante, es pertinente para Puerto Rico. Y en la construcción de esta nación y hacia dónde vamos como nación, estos son también los elementos que tenemos que mantenernos como parte de la discusión y no olvidarlo como algo folclórico, cultural o puramente... marginal, sino como algo central en estos debates. Y estas discusiones tienen que continuarse. El año internacional sobre los afrodescendientes nos obliga a muchos países a tener esta discusión y algo que debemos continuar manteniendo y adelantando. Acabamos de participar en una cumbre mundial de afrodescendientes donde se plantea la necesidad de mantener una década de discusión, de investigación y debate sobre dónde estamos o no estamos nosotros en función de esta construcción racial. Y no solamente la cuestión cultural, pero también política, sociológica. O sea, disfrutamos o no nuestros derechos humanos por virtud de que ya sea fenotipo de raza, pero básicamente va a determinar el no poder disfrutar o ejercer derechos plenamente por virtud de esa construcción racial. Y Puerto Rico, esto que se está describiendo para el siglo XVIII, 17 México, pero tiene sus formas modernas en el Puerto Rico de hoy. Actualmente en los censos federales. Cierto, pero igualmente vamos a hacer la crítica del independentismo. ¿Dónde estamos nosotros en la construcción de esa nación puertorriqueña? No nos han dejado fuera. O sea, vamos a asumir también la autocrítica. En los censos federales sí son norteamericanos, pero nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, los nacionalistas independentistas, a esa nación que se está proponiendo construir, no estamos. Sí, yo sí quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo contigo y sí creo que vale la pena enfatizar suficiente que la raza como concepto biológico efectivamente ha sido desautorizada por la ciencia y por toda la trayectoria. Pero además de ser un concepto biológico, la raza es una categoría social. Y como categoría social se ha manipulado y se ha ejercido. Pero sobre lo racial hay toda una política de acercamiento y hay un doblez, hay un desdoblamiento real que no es ni Puerto Rico ni México, es toda Latinoamérica. O sea, estamos por eso para mí es tan importante, México solamente fue un trampolín para yo pensar un problema que nos atañe. Para mí eso es la etnología. algo que nos atañe a nosotros como individuos, pero como pueblo. Y para bien o para mal, Latinoamérica entera tiene una negación de lo racial, a pesar de que lo racial es destituido, desautorizado como concepto o como categoría de análisis, pero sin embargo la política y la construcción racial sigue presente en toda, en la omisión histórica. Esa es la primera. México, ahora mismo lo mismo que está ocurriendo en México está ocurriendo en Argentina. Las investigadoras de Argentina acaban de descubrir que hasta 1860 y tanto la población mayoritaria era afro. Pero los diferentes procesos militares terminaron con muchos de ellos y otros se fueron, obviamente, diluyendo en la mezcla racial como todos y cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué si todos somos expresados como componentes de una nación, y por eso estoy completamente de acuerdo contigo, si todos estamos, somos partícipes, ¿por qué solamente seguimos la academia repitiendo el mismo discurso una y otra vez? Se critica, se desautoriza, pero al fin y al cabo nuestros niños siguen aprendiendo lo mismo que aprendimos nosotros hace 50 años. Entonces esa pedagogía nacional se desliga de la academia. La academia sigue produciendo, pero no sigue impactando a la nación. Y esa para mí es la preocupación más vital, en que nosotros como academia tenemos que vincularnos a esos proyectos y darnos cuenta que los proyectos de construcción nacional de Latinoamérica están construidos por una mentalidad que omite a los afrodescendientes. Es una verdad. Sí, no debemos de olvidar tampoco que un fenómeno que está agilizando la búsqueda de identidad, de reafirmaciones, es la globalización. La globalización, en la medida en que pretende difuminar lo local, lo nacional, está generando unas reacciones. En el norte de Europa es la búsqueda del pasado celta. En la diáspora son los neotaínos, que ya los tenemos en Puerto Rico. Chávez en Venezuela se identifica como caribe, y cree que la etnia que está debajo de la formación de la venezolanidad es la caribe, y así sucesivamente. Ese fenómeno económico requiere una respuesta contundente, entre otros, de la academia, decididamente. Manuel. Buenas tardes, Jorge García, y gracias por la conferencia, muy interesante. Reafirmando el planteamiento de ella de que dentro del proceso de nacionalidad nuestra y dentro del mismo proceso del desarrollo de rescate de la independencia, porque Puerto Rico era un país independiente para el tiempo de los taínos, hay que partir de ahí. Hay unas investigaciones orales que se han dado dentro del movimiento independentista donde plantean que en el Grito de Lares no fue nuestro primer levantamiento, que el primer grito se dio en Carolina en 1838 y fue ejecutado mayormente por la población afroafricana, o sea, afropuertorriqueña. Que en ese aspecto invito a la academia a acercarse. Yo tengo contacto con una persona que es familiar, recogió eso a través de la familia. Invito a la academia a que se pueda acercar a ese proceso y darle más continuidad. Esa es una de las formas. Okay. Lo otro es que quizás la cuestión del colonialismo antropológico ahora pueda ir cogiendo más fuerza a raíz de la globalización, pero expresada principalmente a través de la Unión Europea, que busca consolidar la cuestión racial en cierta medida, la cuestión europea como tal, para volver a recolonizar gran parte del mundo. Gracias. Agradezco el comentario y sí, nos ponemos de acuerdo después. Lo más seguro que tiene que ver con lo de la Hacienda Latimer en Carolina. Buenas tardes. Sinceramente quisiera agradecerle. Su nombre, por favor. Y a la vez felicitarlo. Quiero dejarles saber, yo soy estudiante del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y estoy precisamente en el desarrollo de mi tesis doctoral, y el tema que precisamente me preocupa y me atrajo mucho desde que realmente tuve conocimiento de lo que es la aportación de la formación de nuestro país como tal. ¿Cómo es que se niega o se deja fuera el aspecto cultural, de la aportación africana. Y sobre todo me llama mucho la atención ese tema, y dentro de lo que es el desarrollo histórico de Puerto Rico como tal, precisamente fueron los llamados mulatos o mediante ese mestizaje que se dio Román Valdoriotti de Castro, un gran luchador que puso el grito para que el proceso de lo que es la, de lo que fue la abolición de la esclavitud se diera, precisamente todo ese proceso se levantó precisamente de la, de la, de los criollos. Fueron los que dieron esa voz de alerta para que por fin se diera por terminado el aspecto de la esclavitud en Puerto Rico. Pero a mí lo que sí me llama la atención es la aportación, no de los esclavos, sino de los negros libres, que no necesariamente fueron esclavos, y que por lo menos para el 1850, de acuerdo a las memorias de don Tomás de Córdoba, la por lo menos hasta 1850, la población más abundante que había en Puerto Rico precisamente eran los negros libres. Y que para 1860, ese último censo que por lo menos tuve conocimiento, tenía una población de 300.000 blancos. Pero más sin embargo, negros libres como tal, sin sumarle los negros esclavos, llegaban a 182.000. Claro, eso es sin contar la cantidad de negros libres que murieron como consecuencia de la epidemia del cólera en el 1855. Porque de no haber sido así, me da la impresión de que la población negra libre hubiera estado prácticamente a la par de la población blanca. Y a través de la historia y por los estudios que estoy realizando, como que se ha querido opacar lo que es la aportación de esa población libre en cuanto a la formación de la identidad de nuestra nación puertorriqueña. Todavía no termino, pero estoy en esos procesos. Así es que es interesante y me interesa sobremanera el tema de lo que es la aportación de la población africana en nuestra formación. Su nombre, si me hace favor. Su nombre. Yo soy la profesora María González. Gracias. Soy estudiante de prueba doctoral, Centro de Estudianza de Puerto Rico y el Caribe. Pues felicidades, María. Así adelante. Sí me gustaría comentar, aprovechando lo que dices, que es un otro aspecto que a mí me interesa muchísimo, es precisamente el de la demografía. Porque como la biotipología, la demografía es un arma de control poblacional. Generalmente la demografía ha sido utilizada como una variante de expresión de una realidad, pero esa realidad también ha sido manejada por muchas personas a lo largo de la historia. Entonces hay que volver, para mí, creo que te felicito y sería bueno que profundizara, porque la demografía hay que volver sobre ella y hay que volver regionalmente. Muchos de los números que se manejan en México parten de la centralidad del Distrito Federal y no toman en cuenta las particularidades regionales. Y ahora mismo en Puerto Rico yo creo que pasa exactamente. Yo estuve haciendo un pequeño trabajo etnográfico de historia oral con Barrio Obrero, y Barrio Obrero muestra muchísima población mulata y parda libre que vino desde Puerta de Tierra. Los relatos son que venían desde las murallas de cuando se empezaron a romper las murallas, toda esa población bajó hasta Martín Peña. Casi todo el mundo dice imposible, imposible. Barrio Obrero se formó en 1920 cuando empezó el proyecto Hogares y Seguros, pero los relatos de los más viejos te dicen Hogares Seguros fue aquí arriba en la Borinquen, y allá abajo ya había una barriada, ya había un arenal en donde vivían. Entonces yo creo que sí hay que volver sobre la demografía y hay que ver la particularidad regional. Mira, con permiso, para el micrófono, por favor. En el micrófono. En el siglo XVII se dio en Puerto Rico una gran cantidad de inmigrantes que vinieron de diferentes islas. Y esos inmigrantes eran cimarrones que estaban buscando su libertad. Claro está, llegar a Puerto Rico de las danesas y otras antillas menores cercanas tuvieron la oportunidad de carpizar tierra puertorriqueña, tuvieron la oportunidad de que el gobierno español le otorgó esa libertad. Entonces, en la misma medida en que ahorita usted habló de una población en México que era una población libre, también aquí en Puerto Rico se da, a mediados del siglo XVII, por ejemplo, el área de Cangrejo, se da toda esa inmensa población de negros libres que formaron una comunidad tan intensa e inclusive, a pesar de tierras arenosas, desarrollaron una agricultura que no solamente les sirvió para ellos subsistir, sino también para comercializar. Inclusive, ellos también fueron parte de lo que fueron esas milicias defensoras contra todos estos ataques. Bien interesante. Yo quiero... ¿Una pregunta? ¿Comentario? Sí, sí. Hay que tener cuidado o estar pendiente de los significados de términos particulares, como lo es, son los términos raciales, porque varían de una época a otra. Englobarlos todos bajo un solo concepto, como el de negro, choca con la documentación y choca con las identidades. En el siglo XVI, para mediados del siglo XVI, es la única época cuando en Puerto Rico la mayoría de la población es negra y africana, porque el contingente esclavo era mayor que cualquier otro sector social. Eso no vuelve a repetirse a lo largo de la historia de Puerto Rico. Con el colapso de las economías de exportación en el 17, baja la esclavitud terriblemente y crece la población no blanca libre, que con el tiempo y la mezcla racial va a ser tan variada que el término esclavo se va a reservar solamente para el que llegó de África recientemente. Todos los demás van a participar de una tipología amplísima que en Puerto Rico y en Santo Domingo se recoge bajo el término pardo. No es lo mismo ser pardo que ser negro, no es lo mismo ser negro que ser mulato, y así sucesivamente. No para el siglo XIX, ya en el siglo XVIII, los no blancos libres o pardos son la mayoría de la población. Y en el siglo XIX también casi hasta mediados, así que en eso usted tiene razón. Pero no son iguales socialmente. El pardo es racista, el pardo no quiere mezclarse con esclavos o con libertos, ¿no? Y así sucesivamente. Así que yo creo que esa confusión terminológica es lo que lleva a tanto puertorriqueño a autoadscribirse como blanco en los censos federales. Pues si yo no soy negro, yo le he preguntado a mis estudiantes, ¿y qué tú hiciste? No, pero tú no eres negra. Ah, yo sí, pero yo tengo hermano cano. Tengo un hermano cano, así que tú sabes, la familia no se puede generalizar. Ser blanco totaliza mejor que yo decirme ser negro. Hay que buscar entonces unas terminologías más adecuadas. No hay que brincar a ser taíno para mantener una distancia social o racial de otros grupos. Así que es confusión sobre la historia. Manuel. Buenas tardes, muy agradecido por la presentación y por los comentarios. Mi nombre es Manuel Valdés Piscini, del Recinto Universitario de Mayagüez, y en estos días investigador afiliado aquí en el Centro de Investigaciones Sociales. Me disculpo por la pregunta, pero es una pregunta muy específica sobre un dato de la presentación. Y es que en algún momento mencionó que los afrodescendientes en México trabajaban en el resguardo de las costas y hacían diversos tipos de actividades que los otros no podían hacer por insalubridad, etcétera, como por ejemplo volar en piragua Y quería saber si tenía algunos datos adicionales, porque esa historia de los afrodescendientes en la marinería, en estuarios, en las costas y en otras actividades similares, es una historia que no es muy conocida en diversas geografías. Entonces, tengo un interés en eso y quería saber si podía ampliar en eso. Gracias. Pues ahí te puedo incluso hacer llegar, hay documentos que narran esta parte que yo cité. Pero por otro lado, a nivel etnográfico, continúan muchos de estos pueblos dedicándose a la pesca, dedicándose a la preparación. O sea, ellos utilizan canoas que hacen de la parota, que es la ceiba, y son canoas de un solo tronco. Son todavía hoy, y creo que incluyo una de las fotos, ponen a secar el pescado, lo salan primero y lo ponen a secar en unos entramados de ramas. Muchos de ellos se dedicaron, estos en particular de Oaxaca, se dedicaron desde finales del siglo XIX, y estoy hablando a nivel etnográfico, o sea, abuelos y bisabuelos que se dedicaban a bajar la mercancía de la montaña a través de la costa para embarcarse en los puertos de Minitzo y el puerto de Punta Galera en Oaxaca. Entonces, eran bogadores, eran marineros de agua dulce, porque casi todos coincidían en decir al mar. ¿Quién iba al mar? Nadie iba al mar. El mar era bravo, el mar era peligroso, y el sistema de lagunas en donde habitan muchos de estos grupos es precisamente el enclave perfecto para una economía de autosubsistencia. Pero por otro lado, desde mi humilde opinión, son los enclaves cimarrones, porque muchas de estas personas, en particular en Chacagua, tú tienes un bosque inmenso seguido por un sistema de mangles, seguido por unas lagunas y luego el mar, en donde hasta 1939 fue que Lázaro Cárdenas entra a protegerlo en contra de la inversión extranjera y dice, esto es un parque nacional. Todas esas personas te hacen unas narraciones que están vinculadas a las lagunas, a los ríos, a la vivencia, viven en Arenal, efectivamente siguen viviendo en Arenal, pero produciendo solamente de la pesca. Casi ninguno en esa época narran de tener sembradíos, casi todos llevaban a cabo trueque. Ellos pescaban desde tiburón, camarón y diferentes fauna, y entonces la intercambiaban por maíz, etcétera. En Veracruz también este resguardo de la costa, que es el que citan los documentos, en particular toda la actividad de la costa va desde la garita de Sempoala hasta abajo, lo que sería Cosamaloapan. Toda esa costa era una costa irregular que hacía que fuera muy difícil terrenos cenagosos o pantanosos que involucraban jornadas sumamente agotadoras. A veces iban a caballo de un punto al otro y eran los que se enfrentaban entonces a los piratas y a los corsarios que intentaban entrar o que entraban para el contrabando. Y luego entonces te paso los datos porque sí los tengo identificados en los documentos. Pregunta sobre qué discusiones hay en México en torno a la cuestión esta de la utilización de términos para propósitos demográficos pero políticos antirracistas, ¿no? Porque si uno está hablando de qué es lo que se necesita para documentar el racismo a un nivel estadístico que te ayude a formar políticas públicas, ¿verdad? Y hablar con el Estado de que mira, ¿verdad? Estas son las cifras y estas son las poblaciones, ya sean morenas, mulatas, afrodescendientes, como sea que le quieras llamar, ¿verdad? Pero ¿cuáles son entonces las luchas sobre los términos para documentar eso de una manera efectiva, ¿verdad? Porque, qué sé yo, tú y yo las dos somos afrodescendientes, pero el color importa, ¿entiendes? O sea, no si todos utilizamos esta nomenclatura, pues entonces perdemos lo que pueden ser las experiencias de racismo cotidiano, de discriminación, que entonces no se terminan recogiendo con unas nomenclaturas más que con otras. Entonces, si había en México, ¿verdad?, y en tu contacto con estas poblaciones, un debate sobre eso, sobre cómo impactar política pública, qué términos utilizar, cómo incorporarlos en estudios demográficos, etcétera. Pues sí, creo que la pregunta es importantísima. Esto está en debate. Ahora mismo hay ONGs o organizaciones sin fines de lucro que están impulsando esta clase de iniciativa. Hay un sector poblacional que, como te decía ahorita, está reaccionando a estas representaciones que se manejan. Hace como 2 años hubo un gran debate acerca del muñequito que se llamaba Memín Pinguín, que es un negro retinto con unos labios así de gruesos y una nariz así de ancha. Y entonces todos los mexicanos se mueren de la risa y dicen, pero si eso no es para nada, es racismo, para nada. Entonces, la nomenclatura, por ejemplo, Sagrario Cruz ha trabajado y ella le llama pigmentocracia, ¿no? Pero esta pigmentocracia, insisto, yo creo que Sagrario hace estoy interpretándola, que no debo hablar por ella, pero a mí me parece, ella está haciendo otra vez referencia a la manera en que los académicos se refieren a esta, desde los documentos. Lo que sucede es que en México en realidad trabajo de campo no hay. Hay unos cuantos tesis por ahí funcionando, pero trabajo de campo real no hay. Lo que está saliendo es trabajo histórico, trabajo de documento, trabajo comparativos, pero acerca de las poblaciones no hay. Este censo fue el mecanismo más importante desde mi punto de vista, aunque haya sido nada más a través del color y no a través de las características culturales. El censo llevado a cabo en el 2005 sí fue importante, porque por primera vez en la historia de México establece a nivel nacional que existe efectivamente una población de origen afro, a decir del color de su piel. Pusieron censo de afromestizos, porque ese es el término que ellos están utilizando. A nivel demográfico, hay un manejo muy, muy fuerte que está muy vinculado a lo que yo estaba hablando de la biotipología y la eugenesia. Las políticas públicas no están pensadas, no están ni tan siquiera en germen, ¿entiendes? O sea, lo que hay es un montón de iniciativa comunal. Hay iniciativa de 2 o 3 personas de la academia que sí están intentando por lo menos encauzar las inquietudes de las comunidades, pero no hay un proyecto del Estado que procure ver qué hacemos y cómo le hacemos. Creo que hay un grupo en particular en Oaxaca, no en Veracruz. En Veracruz pasa lo que estaba diciendo él, allí no hay afromestizos. En Veracruz ya hay una identidad mucho más mezclada, o sea, ellos se sienten absolutamente veracruzanos a mucho orgullo, ¿no? Son encantadores. Pero en Oaxaca sí hay una serie de personas que está intentando, semejante a lo que pasó en Chiapas, con los grupos marginales indígenas, están buscando encauzar una línea política semejante a lo que está ocurriendo en Colombia, en el sur de la costa. Que son personas que efectivamente quieren llegar a un nivel nacional y quieren impactar a nivel constitucional la existencia de afrodescendientes precisamente para obtener una serie de concesiones como ciudadanos, como individuos, como población. ¿Cuánto consenso hay de los afrodescendientes con ese concepto de More? Por lo menos por la experiencia propia y la experiencia de otra compañera, mi querida Citlali Quechua, un saludo si nos estás viendo, que han trabajado también otras poblaciones afrodescendientes, ese es el término general que ellos se autoascriben. Somos morenos, morenos, morenos mexicanos. Y yo diría que sí, que el gran porciento es ese. Afromestizo es un término absolutamente académico. Pues yo tengo una pregunta. En el Caribe se ha dado mucho que cuando las poblaciones negras o afrodescendientes emigran, el retorno impacta a las comunidades en Puerto Rico y en la República Dominicana y en Cuba, que lo hemos visto en el caso de México. ¿Se ha dado también? Migrante moreno. Sí, pero cuando retorna el afromestizo, que ya viene con... Otra mentalidad, sí. Recientemente estaba leyendo un pequeño trabajo y sí me pareció interesante. El trabajo de la compañera era con los migrantes a Estados Unidos. Migrantes morenos que salían de la Costa Chica, que iban hasta allá y regresaban entonces con plusvalía para ayudar a la familia, etcétera. Aunque el trabajo se estaba concentrando más en los manejos de las mujeres y los niños de frente al abandono de los hombres, mucho de lo que se estaba manejando no es que regresan a afromestizos, sino que regresan ya con una mentalidad como de aceptación de que soy extranjero, ¿no? O sea, que la identidad cambia. Que la identidad cambia porque cambia a nivel de término, pero no de sentimiento. Y es lo interesante de la compañera. Ellos siempre han sido extranjeros en México. Entonces, como a nivel nacional se dice, ¿no? Son ¿con quién compartimos los mexicanos el territorio nacional? No son mexicanos. Entonces, por otro lado, sí hay un grupo que cuando va a estudiar, cuando llega a las universidades o sale a trabajar a otros estados, de repente sí, solamente yo he conocido dos personas que dicen, ah sí, soy afromestizo, porque así dicen, pero a mí me parece bien, porque al fin y al cabo quiere decir que soy parte de esto. O sea, que lo que quiero decir es, la adscripción, el término pasa a un segundo nivel de frente al sentimiento de extrañeidad que ellos sienten y casi una necesidad de apego en unos. Yo creo que de verdad la experiencia, la particularidad de la experiencia es bien importante. No se puede generalizar. Incluso difiero en lo que decías ahorita de los pardos. No. La experiencia con estos grupos, la experiencia con los documentos transfiere una particularidad brutal. Hay algunos que sí efectivamente dicen que bueno, ya pertenezco, ya me pusieron la etiqueta de afrodescendiente o de afromestizo y ahora sí soy de la nación y upi upi. Pero hay otros que no, que al revés, se vuelven agresivos, responden y dicen que no. Entonces no podría dar una respuesta como tal, sino que las experiencias varían y yo creo que sí están determinadas por los niveles de educación. En la foto, hay una foto que tú incluiste que es del libro de Maureen Warner Lewis, Central African and the Caribbean. Va muy rápido, pero yo no sé si se han fijado. Es una foto de una vivienda, ¿no? ¿Podrías comentar por qué que la incluiste? Ajá, es que es... De Jamaica, ¿no? Es de Jamaica. Ok, la foto del libro de Warren es en Jamaica y el libro de Warren es la influencia de África Central en el Caribe. Entonces yo estaba revisando ese libro y de repente veo esta foto en blanco y negro, que no sé si en algún momento sale, de una casa de palitos y arriba dice Central África. Esta casa... exactamente estaba en la comunidad de estos morenos mexicanos de Chacagua. Exactamente aparece mi foto posteriormente. Y lo interesante de esto es precisamente que estas personas, como se mantuvieron alejadas del quehacer del México independiente y del México del siglo XX por tanto tiempo, han permanecido una serie de características que, aunque ellos no se conciben a sí mismos como afrodescendientes, tienen muchos elementos. La casa es uno de ellos. Esa casa en particular también hacen lo que llaman redondos. Es una casa redonda techada con palma, pero además tienen una serie de instrumentos que Warren también incluye en su libro, que es un bote, un calabazo, que le ponen un cuero con un palito que hace sonido, que por fricción. Ese instrumento lo tienen también allí en la Costa Chica y Warren lo incluye en su libro de África Central en el Caribe. Por lo tanto, aunque hay una última, ellos celebran con un baile la muerte de un niño. No le llaman baquiné, pero sabemos exactamente de qué está hablando. Entonces, tú te referiste a la pedagogía y la cuestión de los afromestizos. Una pregunta a Isar para que nos ponga al día en el libro de ella que sé que estaban trabajando. ¿Viene por ahí ya? ¿Cómo está Isar? Este, el libro se está trabajando. Lo que estamos trabajando son 5 mitos, ¿verdad?, fundamentales que se percolan en los libros de texto. Tenemos que analizar el nuevo libro de tercer grado de estudios sociales, que me dicen que es todavía peor. Tiene unos rasgos de proselitismo político bien fuerte, pero también raciales, donde todos los niños aparecen rubios, ¿verdad?, y de ojos azules. Pero entonces uno de los mitos es ese, ¿verdad?, la cuestión de que la población libre negra y mulata libre no existe, ¿verdad? No existe. Se asocia la negritud con lo africano, con lo esclavo, todo en una misma, ¿verdad?, ecuación. Ese es uno de los mitos que entonces trabajamos para entonces con imágenes. A estos niveles de escuela elemental es bien importante tener imágenes para enseñarle a los niños, y nos hemos dado cuenta las pocas imágenes que hay disponibles en la pintura, inclusive puertorriqueña. Cuando vamos a buscar imágenes, por ejemplo, de resistencia, hay bien pocas, ¿verdad? De Bombay Plena hay muchísimo, y de religiosidad y espiritualidad, pero de resistencia bien, bien pocas. O si las hay, pues son un poco más esotéricas y no nos sirven para los nenes de tercer grado, que tienen que ser mucho más concretas. Así que es un reto, realmente es un reto, trabajar con llevarlo a unos proyectos aplicados concretos que hacen mucha falta, pero ahí estamos y esperamos que salga la guía antes de un año, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, por la edición ya en la etapa final. Gracias, Isa. Ok. Pues, la gracias a la doctora Eve Chiclana por una magnífica excelente conferencia, Jalil igualmente por un comentario ilustrador, y a todos ustedes por su presencia. Invitarlo para el próximo jueves, 8 de septiembre, que vamos a tener al doctor Wilfredo Lozano, sociólogo dominicano, con el tema de coyuntura electoral y transformaciones de sistemas de partidos en la República Dominicana. Los esperamos a todos. Muchas gracias.